sí, hubo algunos cambios, pero a favor, no en contra, ¿no? Siempre no descuidando el estilo particular de Green con los sonidos, con el ritmo. Eso es algo que lo caracteriza a Grupo Green, por eso no lo podemos descuidar. Pero incorporamos cosas, no es que cambiamos, incorporamos más cosas. En un tercer material discográfico, en la cima, nosotros incorporamos una batucada. Incorporamos rapeados, que nunca lo hacíamos nosotros. Y funcionó. O sea que este quinto material discográfico contiene eso, parte de eso. Y la verdad que este quinto trabajo discográfico, Contamiento Marea, tiene muchas sorpresas, porque rescatamos de todos los éxitos del Grupo Green, tanto el primer disco, como el segundo, como el tercero, como el cuarto, rescatamos muchas cosas que a la gente le gustó. Pero tampoco vamos a hacer el mismo tema, ¿no? Algo similar, parecido, con una misma onda, ¿no? Eso es lo que contiene el quinto, Contramiento Marea.